Buen día, buen lunes. Hoy la liturgia celebra a dos santos mártires, Perpetua y Felicidad, o Felicitas, como quieran pronunciar. Entregaron su vida por la fe a principios del siglo II. Eran dos madres que tenían bebés de pechos, dos santas madres mártires. El santoral popular, por su parte, celebra al santo obispo Teófilo. Así que, si hay algún Teófilo por ahí, también reciban mis saludos cordiales, al igual que las que puedan llamarse Perpetua o Felicitas o Felicidad. Hablando de Santa Felicitas o Felicidad, desde ayer y hasta mañana los días son de carnaval. Bueno, teóricamente concluye el carnaval el miércoles próximo, que es el llamado miércoles de ceniza. Teóricamente digo, porque el jolgorio sigue para toda la cuaresma. Ni el Viernes Santo se salva ahora. Y bueno, los cristianos tenemos que admitir que somos minoría, más allá del número de bautizados, y la sociedad de hoy está formada por una religiosidad indiferente. Se nota, por ejemplo, en lo que estamos diciendo. En este día de la alegría carnavalesca, yo quisiera tomarme en algún minuto para que reflexionemos sobre lo contrario, la tristeza. Alejandro Binet solía decir que la tristeza es la agonía del alma. La tristeza es la agonía del alma. No le falta razón si pensamos que sume a la persona en un mundo de pesimismo, en el que todo se ve negro hacia adentro y hacia afuera. Es como un vidrio opacado a través del cual se percibe la vida sin colores. Siempre digo que cada uno tiene dentro los colores que tiene, y cada uno mira la vida con los colores que tiene dentro, precisamente. Este estado de ánimo de tristeza nos puede embargar a todos, solo que en proporciones y tiempos diferentes. Hay circunstancias que objetivamente provocan tristeza: la muerte de un ser querido, una enfermedad prolongada, una frustración, una ruptura. Pero creo que hay personalidades más propensas que otras a la tristeza. Para ellas, la vida tiene más motivo de llanto que de risa. Las oportunidades para ser felices son menores que las oportunidades para ser desdichados. Bueno, un tema. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.